continuamos rápidamente con más de la música del grupo Duelo. Si no, antes agradecer. Vamos a hacer en esta canción, vamos a hacer el musical. Pedimos a toda la raza. Ok, pero necesitamos que todos nos ayuden en esta canción. Es de lo más reciente del grupo Duelo y pidemos que nos ayuden desde la parte de allá hasta acá, porque es el musical del grupo Duelo. Va a salir eso en la televisión, por favor. Necesitamos que nos ayuden con sus palmas. Así que todos arriba las manos. Todos, todos, todos, compadre. ¡Vamos! ¡Vamos!